Y se vienen cosas lindas. Se vienen, seguimos con cosas lindas. Por supuesto. Este programa viene full. Ya lo creo. Se vienen cosas lindas, cosas interesantes, en este caso en la ciudad de General Pico, y se viene la Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil. La primer. Sí, feria. A pleno. Interesante propuesta. Muy interesante. Y para que nos cuente sobre esta propuesta, ¿cómo se estará preparando también, no? Imagino que debe estar a pleno. A full organizando todo ahí ya de cara a la Feria Provincial del Libro. Está en líneas Matías Rach, subdirector de Desarrollo Cultural de General Pico. Hola Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Gabriela Torres y Erika López te saludan. Hola Gaby, Eri. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por este espacio. Bueno, muy ansiosos estamos realmente con muchísima actividad acá en General Pico. Sí. Terminamos este fin de semana de lo que fue todo lo referido a los 40 años de Malvinas, que se hizo con llegando al final con la presencia de Víctor Heredia. Sí, sí. Así que nada, terminando eso y ya arrancando de lleno los últimos preparativos para este momento tan importante como es la primera Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil. Qué bueno. Y muy ansiosos. Me imagino. Mati, ¿dónde se va a llevar a cabo en este caso la feria? Bueno, la feria se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Maracó, que está ubicado en la calle 17, entre 12 y 14. Aquí se va a cortar esa intersección, en la cual en la calle se van a montar 3 bibliomóviles para la gente que va a ir llegando, y hay diferentes actividades que se van a llevar adelante a cabo en la calle. Sí. Y en lo que refiere específicamente al Centro Cultural, que está comprendido por el Viejo Galpón, sí, el Museo Histórico Maracó y la Biblioteca Popular Estrada. Así que bueno, en todas las instalaciones, si se quiere, del Viejo Galpón, del Centro Cultural Maracó, se va a llevar adelante esta Feria Infantil y Juvenil. Qué bueno. Mati, me imagino que, bueno, va a haber charlas, exhibiciones, talleres. Sí. Es una actividad así, medio maratónica, si se quiere. Comenzamos el viernes a las 9 de la mañana con la inauguración, ¿no?, de la feria, que va a estar a cargo de la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio, acompañada del Secretario de Gobierno de aquí de General Pico, Pablo Pildain. Y después ya arrancamos con todas las charlas a las 10 de la mañana. Tenemos la primer charla a cargo de Isvan, en el que es una charla muy interesante, que es el palpitar del papel. Después, bueno, cada hora tenemos una actividad diferente en una sala diferente del Centro Cultural Maracó. Sí. Que por ahí, si me pongo a nombrarlas todas, van a ser... No, vos sabés que te iba a decir eso. Estaba viendo esta mañana el cronograma y te digo que primero, que son un montón, y me alegra que estén ahí allá a pleno. Y también lo otro, que hay para todos los gustos. Ni hablar. Sí, totalmente. Es una actividad así sumamente movida, y que también la vamos a transmitir vía streaming a través de las redes oficiales de la Feria Provincial del Libro, porque sabemos que también queda muchísima concurrencia, y a veces, bueno, son charlas con cupos limitados. Claro. Entonces, bueno, sabemos que por ahí no toda la gente va a poder ingresar a las salas, lo que no implica que no puedan asistir a la feria en sí, ¿no? Porque en el Viejo Balcón van a estar montados todos los stands de las editoriales, y tenemos más de 40 editoriales, entonces que toda la gente va a estar recorriendo todo eso, lo que va a ser la feria. También vamos a tener al Museo de Historia Natural, que va a traer algunos fósiles de megafauna. Qué bueno. Bueno, es una actividad muy linda, aparte de lo que es los espacios de lectura que se van a llevar adelante con los bibliomóviles. Pero bueno, nada, muchísimas cosas, para todos los gustos. Sí, tal cual. Mati, estamos mirando el cronograma, es cada hora una presentación de libro distinta. Sí. ¿Puedes nombrar alguno de los que van a estar presentes ahí, como para que la gente ya sepa de antemano y por ahí se interesa en alguno? Bueno, como te decía, vamos a tener por ejemplo, ¿no?, el palpitar de papel, a cargo de Isvan, que es para los chicos y chicas de nivel primario. Después vamos a tener el baúl de los libros, que va a ser una lectura que va a hacer Adriana en la biblioteca del barrio Malvinas, que es una de las pocas actividades que salen de ahí, de la órbita del Centro Cultural. Vamos a tener un taller muy lindo, que es la historieta de género, a cargo de Daniela Magnelli. Qué interesante. Sí, eso es sumamente... Pues tenemos uno que se... a ver, para que estoy buscando acá en la... Que son tantos. Sí, me imagino. Estoy buscando el de Nidia Tineo específicamente, que es una escritora piquense. Sí. Tenemos también uno que se llama, que es muy lindo, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Mirá. Es destinado al segundo ciclo de primaria, del ciclo básico de la secundaria. Mm. Es una actividad de la Universidad Nacional de La Pampa. Mm. Después tenemos la presentación de los libros El Potrillo Blanco y Superhéroe Juan Batata y Antifaz, que está a cargo de Marta Cardoso. Te iba a preguntar justamente eso, si Juan Batata iba a estar presente. No puede faltar. No puede faltar. No, olvídate, tiene que estar, más vale. La verdad que es un cronograma increíble el que estuvimos mirando. Y también vimos por ahí K-pop, algo de rap. Exactamente. Eso es una propuesta muy interesante. Sí, eso es una actividad, por ejemplo, la apertura, que también comienza con teatro, ¿no? Mm. Lo del viernes, que es la presentación del fragmento de la obra teatral de Philippe de la Valdija de Jules, de José Duarte, que José Duarte es un teatrero muy conocido, un dramaturgo muy conocido aquí de General Pico, que no solo trabaja con teatro, sino con música, con literatura. Y en este caso, toda la recreación de esta obra de teatro va a estar acompañada por una banda de jazz, de aquí la Don Peralta. Mm. Entonces va a ser como si se quiere medio conjugar la música y el teatro, pero todo en vivo. Y lo mismo va a suceder con esto también, que vamos a tener en la calle, vamos a tener unas batallas de freestyle, rap. Está pensado para todos, para todos y todas, ¿no? Mm. Tenemos también la exposición de K-pop, y voy leyendo así mientras voy charlando con ustedes, porque son tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad, estamos todos... Mati, con respecto a las... ahí mencionabas que son 40 editoriales las que van a estar presentes en la feria. ¿Son editoriales independientes, cooperativas? Bueno, tenemos editoriales de todas partes del país. Mirá, primero, qué, ¿no? Interesante. Sí. Hay como muchas editoriales independientes y en las cuales también a través de la Secretaría se le está brindando el acompañamiento, ¿no? A través del oficio del Pampero para traer todo el material y que nos está llegando acá para las exposiciones, para que no tengan que pagar el traslado. Con el oficio del transporte están llegando todo el material, también con el apoyo de la Fundación del Banco de La Pampa. Entonces, bueno, se va a disponer todo en el viejo galpón. Va a estar toda la parte de la exposición. Así que, bueno, a pleno. Interesante propuesta de tres días. Tres días. Bueno, y es una, o sea, como es una apuesta tan grande, y viendo un poco que a veces el clima parece ser que por ahí no está tan lindo, la opción que tenemos, llegado ya pasado mañana, si el clima vemos que no va a cambiar, se van a montar todas unas carpas que van a estar afuera de la calle para toda la actividad que estaba prevista al aire libre, cosa que si llega a estar mal clima, vamos a hacer todas las actividades, no se suspende de ninguna manera. Perfecto. Mati, ¿en dónde se puede consultar todo el cronograma? Porque la verdad... Bueno, y también agregar por esto que en el caso de General Pico no van a estar dispuestos todos los colectivos de línea de la ciudad para traer a los chicos de los colegios, de todos los barrios también, para que puedan acceder a la Feria Infanto Juvenil del Libro. Sí. Y para acceder a todo el cronograma pueden acceder a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Gobierno de La Pampa, como también a la fanpage de la Feria del Libro en La Pampa. Perfecto. Y ahí también, para recordarlo o remarcarlo, que se va a transmitir también en vivo. Sumamente importante eso. Sí, totalmente. Es importante porque como es una feria provincial, la idea es que sobre todo todas las charlas, todo el mundo tenga acceso. Así que se va a estar transmitiendo en vivo por la fanpage específicamente de la Feria Provincial del Libro. Perfecto. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, todos los éxitos, toda la mera ahí para el fin de semana pleno con esta primera Feria Provincial del Libro en General Pico. Bueno, gracias chicas a ustedes por el espacio, por la discusión, y invitar a todas las personas que quieran acercarse a General Pico este fin de semana, que va a ser un momento hermoso, ya que es la primera feria infantil y juvenil. Qué lindo. Te mandamos un abrazo, Mati. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras de Matías Rach, subdirector de Desarrollo Cultural de General Pico, invitándonos a la primera Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil que se va a estar dando ahí el 8, 9 y 10 de abril en General Pico. Tres días. Tres días. Yo estoy impactada completos con el cronograma.